Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy presentaremos el programa número 21, La Política de 1830 a 1851. Estamos otra vez en la Historia de Antioquia, ciclo que viene desarrollándose dentro del programa Revista la Historia, con la profesora Livia Restrepo. El siglo XIX en Antioquia, y ya lo había dicho la profesora Livia, fue un siglo de turbulencias, de cambios, en el cual se marcó, por decirlo así, un giro en el discurrir de esta región, tanto en lo económico como en lo social y en lo político. En el aspecto político, ¿cuáles fueron las características primordiales de ese siglo XIX? Las turbulencias, las guerras civiles, las pugnas internas y, al mismo tiempo, la incorporación de ideas nuevas que también, de alguna manera, determinaron el impulso de Antioquia, una región que venía deprimida, que en el siglo XVIII y en los antecedentes estaba sumida en una crisis tremenda, como lo declaran los historiadores y como lo señalaron en su momento los gobernantes asombrados por lo que pasaba en la región. Un siglo también, el XIX, en el que se movió una nueva corriente migratoria hacia el occidente colombiano, en fin, se construyó un proyecto de región en ese siglo XIX. De hecho, profesora, un gran saludo, y a ustedes, sí, por supuesto, amigos oyentes de Radio Bolivariana. Un saludo muy especial para nuestros queridos oyentes de la Historia de Antioquia. Y efectivamente, doctor Juan José, este siglo XIX, en la historia de política de Antioquia, generalmente va acompañada del apelativo de historia política y guerras civiles. Bastante convulsionado, como usted lo señalaba. De hecho, tiene dos, en ese periodo, por lo menos el que va de 1829 a 1851, ocurren dos guerras civiles. Retomando un poquito los acontecimientos que tienen que ver con el gran héroe de la independencia de Antioquia, José María Córdoba, recordemos que a nombre de la Constitución de Cúcuta, él se alza en armas contra Simón Bolívar, por la dictadura ya manifiesta hacia 1829, y según muchos autores y de acuerdo con las evidencias, efectivamente había participado junto con un grupo de antioqueños en la sublevación y en la conspiración contra Simón Bolívar. Más adelante habría otra guerra civil en la que un grupo de conservadores, aquí vamos a empezar a ver que van surgiendo esos dos partidos políticos tradicionales, tanto para Colombia como en Antioquia, y va surgiendo un sistema que es muy interesante de ir señalando, porque a veces nos preguntamos cuándo es que surge el federalismo. De hecho, esa segunda guerra civil, de ese periodo que va hasta 1851, fue liderada por un grupo de conservadores a nombre del federalismo contra el gobierno liberal de José Hilario López. Ese sistema del federalismo, que de acuerdo con las palabras del doctor Jorge Orlando Melo, ha sido definido por el doctor Álvaro Tirado como un movimiento propio de unas élites muy interesadas precisamente en lograr para Antioquia toda una cantidad de privilegios que no disolvieran precisamente esa gran producción aurífera de Antioquia. Vamos a mirar en qué contexto se va dando precisamente el surgimiento de ese federalismo que sería por fin proclamado por la Constitución de 1856. Tenemos también una serie de revueltas. En 1831, el hermano de De Córdoba. De Córdoba, Salvador Córdoba, ahí empezaría a coger una preponderancia muy grande. Habíamos hablado cómo durante las guerras de independencia había tenido, sí, estaba como a la sombra de su hermano José María, pero en sucesos posteriores a 1830, el coronel Salvador Córdoba tendría una relevancia muy grande dentro de toda una serie de procesos políticos que enfrentarían a unos cuantos liberales antioqueños, radicados sobre todo en las ciudades de Río Negro, algunos en Medellín, otros más en Santa Fe de Antioquia, que se había sublevado contra el gobernador Juan. Se ha manifestado otra revuelta en 1840 contra el gobierno de José Ignacio de Márquez, perseguidor de Obando. Ahí es cuando el coronel Salvador Córdoba adquiere unas características muy beligerantes, con una participación desde lo militar en política. No obstante, la mayoría de los historiadores mencionan que en ese siglo XIX, tan violento, con tantos enfrentamientos, de todas maneras la región antioqueña se vio más bien como libre de las crueldades y de las agresividades que las guerras regionales partidistas tuvieron en otras regiones de Colombia. Y esa protesta en Antioquia, profesora, en buena parte de los casos estuvo inspirada en la idea autonomista o en el regionalismo, en el mejor de los sentidos, contra el centralismo de contra el de centralismo, la capital. Sí, de Santa Fe de Bogotá. Sucede precisamente que eso son una serie de características que determinarían precisamente el apego o la ilusión por el federalismo. Uno de ellos es el fortalecimiento de un sentimiento regional. Además de tratar de lograr esa autonomía en términos económicos, además de eso, hay ciertas características dentro de los gobernantes antioqueños a los que dejaron gobernar, porque no era nada fácil ser gobernador, ni mucho menos conservador, ni liberal en Antioquia, por la cantidad precisamente de sublevaciones y revueltas y alzamientos que se fueron originando durante el siglo XIX, que inclusive tocaron algunos miembros de la iglesia antioqueña, que estaba muchas veces de parte de unos y de otros gobernantes o de algunas ideas políticas. La idea del federalismo tiene que ver también con esa autonomía que usted menciona. Además, hay un elemento que es importantísimo mencionar aquí, que se puede rastrear en la mayoría de las aspiraciones de estos grupos políticos, y es precisamente el fortalecimiento, por un lado, de la educación, por otro lado, de un incremento a las empresas colonizadoras que ya habíamos mencionado, y por otro lado tiene que ver como con cierto fomento a la industria. Es muy curioso porque nosotros no vamos a ver aparecer en el siglo XIX una presencia muy significativa del grupo de los artesanos, con excepción de alguna revuelta liberal que tuvo el apoyo de este artesanado. Me voy a explicar un poquito. Sí, la cuestión de la política y las guerras que alrededor de ella se suscitaron tenía que ver era con las clases de la élite, las clases altas. Sí, recordemos que en una oportunidad yo lo decía, en un programa anterior mencionaba que las cuestiones de política eran cuestiones de familia, de clase alta, y las cuestiones económicas de empresarios, de procesos de industrialización, eran cuestiones familiares también. Por eso no es raro encontrar dentro de esa élite política, a favor de uno u otro partido, personajes prestantes del comercio, de la industria, de cierto tipo de empresas, y que manifestaban precisamente un deseo de progreso, de civilización, inclusive de un incremento en la educación. Cuando nosotros vemos aparecer precisamente este tipo de revueltas, mencionemos, por ejemplo, en 1841, a raíz precisamente de la revuelta que había liderado el coronel Salvador Córdoba contra el gobierno de José Hilario de Márquez, vemos que en ese punto los... A ver, ahí hay una cosa con el coronel Salvador Córdoba. Se puede decir que era afecto al liberalismo, las ideas liberales, y él toma una serie de iniciativas de carácter bélico, carácter militar, que cuando por fin es atrapado, ¿sí? Entonces... fue fusilado. Y corrió una suerte parecida a la de su hermano. A la de su hermano. María. De manos, por orden de Tomás Cipriano de Mosquera, que lo hizo fusilar sin fórmula de juicio, junto con otros líderes políticos y militares, vale la pena mencionarlos: Manuel Antonio Jaramillo, José María Vesga y otros personajes que habían estado precisamente acordes con él. De hecho, hay una cantidad de personajes que van apareciendo en la vida política que tiene esos rasgos tan rebeldes, y también aparecen algunos sacerdotes de ese siglo XIX, unos, la gran mayoría, afectos a lo conservador. De ahí nos viene a nosotros esa tradición, esa idea de asociar conservatismo con iglesia, con religión, ¿sí? Aunque, por supuesto, hay que mencionar que muchos de estos personajes, por ejemplo, el obispo Gómez Plata, tenía también así como ciertas simpatías por uno y otro bando, lo cual generó una cantidad de problemas, inclusive dentro del mismo clero. En términos generales, esa política que llevaba a cabo esas clases altas hacía que algunos observadores se dieran cuenta que los antioqueños del común, lo que las clases altas llamaban plebe, fueran poco afectos y poco amigos a la guerra, ¿sí? Por ahí en algunas menciones que hace precisamente el doctor Jorge Orlando Melo, apelando a un diario bellísimo de la señora María Martínez de Nícer, muestra cómo los antioqueños que participaban en estos enfrentamientos preferían negociar, y cómo también algunos sacerdotes, en lugar de hacer una pastoral de evangelización por la paz, cambiaban la estola por las cartucheras, según el diario de María. Esta señora María Martínez de Nícer fue soldado. Fue soldado. Y peleó en Salamina. En Salamina, y allá precisamente vencieron a Salvador Córdoba, que ya había perdido una batalla en Río Sucio, había amenazado después con saquear a Pácora, pero ella... Lo que pasa con la señora María de Nícer, vale la pena hacer un pequeño paréntesis. Sí. Precisamente estas huestes a favor de Salvador Córdoba habían secuestrado a su esposo, un sueco, Pedro Nícer. Esa historia es toda romántica, toda bonita. Secuestraron a Pedro Nícer y ella contrató un ejército. Y pagó el ejército y dijo, nos vamos a ir a rescatar a mi marido. Y entonces ella, viendo que el ejército, que en ese momento eran unos ejércitos regionales, de sublevados, porque no se podría decir sino hasta mediados del siglo XIX, cuando ya el Estado de Antioquia, bueno, va pasando sucesivamente por distintos nombres, departamento, provincia, estado, y resulta que ella no tuvo ningún empacho en hacerse a una falda militar, pero cortarse el cabello, montar a caballo y liderar un grupo de soldados que estaban precisamente enfrentándose a Salvador Córdoba en Salamina, y logró liberar a su esposo. A fines del siglo XIX discutían en el Casino Literario en Medellín, sí, los contertulios o tertulianos, sobre si había en Antioquia materia novelable. Recordemos que Carlos R. Restrepo y Carrasquilla fueron los únicos que defendieron esa tesis, y Carrasquilla escribió entonces Frutos de mi tierra. ¿Cómo no iba a haber materia novelable con una historia como la de María Martínez de Nícer, como la de Córdoba, como las que sucedieron en años y siglos anteriores en Antioquia. Ha sido una historia y también un desenvolvimiento de rasgos y de perfiles novelescos. ¿Usted se imagina qué cosa más apasionante la historia de esta señora? Dejó un diario. Es decir, si se puede hacer una novela todavía, está en mora de que se haga. Claro. Porque en realidad una mujer extraordinaria, el relato lo relata ella misma cuando vio pasar al sueco al frente de su casa, ella mirándolo por una ventana, le pareció hermoso ese mono, ¿sí? Ese mono que va ahí, ojiclaro, y entonces le dijo a una de sus hermanas, yo con este mono me voy a casar. Parece ser que fue una historia muy bonita en ese sentido, una mujer que defendió a su esposo y que nos muestra de manera tangencial algo que ha sido hasta el momento, aunque se vienen adelantando algunos trabajos, viene mostrando precisamente esa participación de las mujeres en la guerra. Cuando hoy por hoy las personas se escandalizan de esa participación de mujeres beligerantes, guerreras, no vamos a mencionar aquí nombres, por supuesto, pero hay una cantidad de exponentes del género femenino que participan precisamente en una cantidad de conflictos. Y yo digo, ¿pero de qué nos extrañamos? En el FAI reposa precisamente una de las fotos más hermosas que yo haya visto, de María Antonia Restrepo, una guerrillera liberal con sus cartucheras cruzadas así sobre el pecho, haciéndose tomar la foto. La bandolera, como se llamaban inicialmente, las bandoleras, haciéndose tomar una fotografía en el gabinete fotográfico de Benjamín de la Calle. Mujeres guerreras que no tenían ningún empacho en participar precisamente en estas revueltas. Mujeres de armas tomar. De armas tomar, como siempre hemos sido, pues. Lo más particular de todo esto es que precisamente una señora prestante de Sonsón, entonces, toma partido, hace toda una participación precisamente motivada por un elemento muy subjetivo como era el secuestro de su esposo, y a la vez deja un diario donde va relatando precisamente esa participación o no de algunos personajes. Cabe anotar que un diario, el diario de una madre de familia, de una esposa, de una mujer, es un documento importantísimo dentro de la historia, porque es un documento involuntario, es decir, ella escribía para sí misma, ella escribía sus reflexiones en su diario, por lo tanto tiene una carga de sinceridad muy interesante y no tendenciosa como pudo haber ocurrido en una infinidad de periódicos que iban tomando partido, ya fuera por los conservadores, por algunos radicales, por estos liberales, como fue el caso de mucha prensa que fue publicada durante el siglo XIX aquí en Antioquia. De tal manera que esas palabras que se encuentran allí consignadas sirven precisamente para deducir cierto estado de cosas. Por alguna razón muy particular, Antioquia se hace muy conservadora, muy tradicional, pero como repito, si la política es cuestión de élites, parece ser entonces que los movimientos afines, proclives al liberalismo, se asocian con movimientos de plebe, ¿sí? Se asocian con movimientos de mestizos, de gente venida menos, de tal manera que las regiones que se podrían definir como liberales son propiamente Río Negro, ese es un elemento, una herencia recibida de José María Córdoba, y digamos algo de liberales en Medellín, algo de liberales en Antioquia, lo cual daría lugar a una serie de ideas, de propuestas políticas, tratando de mermar precisamente esa profunda influencia conservadora. Y a ciertos comentarios de tipo humorístico, jocoso, como el que dice que para conservadores los liberales de Río Negro, ¿de dónde salió esa frase? precisamente por esa adhesión a las ideas liberales, y es como la herencia que reciben de José María Córdoba esos rionegreros de ese momento. Pero no obstante, hay algo que marca mucho la región antioqueña, y es su adhesión a la iglesia, a la religión. Eso sería una constante en todo el tiempo. Yo le mencionaba ahora, los antioqueños eran poco amigos de la guerra, preferían negociar en caso de algún tipo de enfrentamiento, ¿cierto? Pero sí se alzaban en armas de una manera muy categórica, por ejemplo, cuando se fueron dando persecuciones en contra de la iglesia, o se presentaba un fenómeno muy común en un siglo tan convulsionado por las guerras, cuando tropas enemigas en una población, por ejemplo, algunas tropas liberales, o por el contrario, sí, en una población conservadora o por el contrario liberal, entonces se daba esta cuestión de la toma de mujeres. Las mujeres tienen una doble participación en la guerra, ambas muy dolorosas, una como guerreras y la otra como Juanas de la Guerra, y la otra como botín de guerra. Ese siglo XIX fue impresionante. No obstante, con alguna participación de estos soldados, parece ser que daba mucha dificultad reclutar gente antioqueña para las guerras, hasta el punto que decía precisamente Juan de Dios Aranzazu, un conservador de los más prestigiosos en esta historia. Él decía lo siguiente: si se trata de sacar soldados de Antioquia, se requieren 3 guardias por cada recluta que posiblemente va a desertar. Y cuando Berrío nombró a Gutiérrez González ministro de guerra, o secretario de la guerra en Antioquia, a Gregorio Gutiérrez González. A Gregorio Gutiérrez González, ¿de cuál guerra? ¿Qué pregunto? ¿De cuál guerra? Sí. Era como un estado de cosas en un continuum que, no obstante, esas características de guerra fueron dando lugar. A ver, se van aplicando toda una serie de medidas y decisiones dentro de esas administraciones que tuvieron que ver, por ejemplo, con el fomento a las grandes empresas colonizadoras en las sierras de Baldío, zonas baldías de la República. Asimismo, se van decretando toda una serie de medidas políticas que interesaban enormemente a la población. Repasando un poco sobre esta historia, cuando por fin hacia 1850 se decreta la liberación total de los esclavos, no obstante, los conservadores alegaban que era importante indemnizar a los propietarios y que el mismo clero se había sentido afectado por la medida de la liberación de los esclavos. Es muy curioso, porque mientras se van sucediendo todos estos enfrentamientos, todas estas luchas por el control de los cargos públicos, van sucediendo también toda una serie de cuestiones, de medidas jurídicas, administrativas, que son muy interesantes, que tienen que ver con el fomento de la minería y con unas miras un poquito más, digamos, entre comillas, modernas, ¿sí?, que tienen que ver con esa especie como de fomento, como de iniciativas a favor de la educación primaria, ¿sí? En ese caso vamos a encontrar un siglo XIX con muchas tareas que hacer en los frentes de batalla y también en los frentes políticos, pero también cada gobierno va aportando un granito de arena. Sería una lista inmensa realizar esa lista de gobernadores que, entre otras cosas, sucede una revuelta, los bajan, entonces los reemplazan, este muere, sube el otro. Ahí podemos encontrar diversos apellidos prestigiosos de Montoyas, de Restrepos, de Rodríguez, Vázquez. Van surgiendo una serie de personajes que precisamente se van sucediendo, sea en la gobernación, sea en la prefectura o en la presidencia del estado o de la provincia de Antioquia o del departamento de Antioquia, pero cada uno de ellos trata de impulsar una serie de medidas que serían muy interesantes. Y desde el poder central, se trataba siempre de controlar ese ímpetu antioqueño. Particularmente recuerde cuando, en vista de estas expresiones de protesta de los conservadores, el gobierno liberal decidió entonces dividir Antioquia en tres regiones. Eran tres regiones. En tres provincias. En tres provincias, pero es que el gobierno liberal ahí tenía una medida muy astuta, y es que lo dividió en tres provincias: Córdoba, capital Río Negro, liberal; la provincia de Medellín. Con algunos y muy prestantes liberales, y Santa Fe de Antioquia, la otra provincia también. Eso le quitó poder a los conservadores. Claro. Porque eso tenía que ver precisamente con los mecanismos electorales que se estaban tratando de implementar, y al tomar la determinación el gobierno centralista, ¿sí?, de Colombia, la división en esas tres provincias en Antioquia estaba tratando de mermar toda esa fuerza y ese poder de los conservadores. No era extraño, ¿sí? Muchas veces en la elección de un presidente de Colombia, pues ni los... había poca votación de parte de Antioquia, y si había alguna votación, pues se votaba por alguna representación de los conservadores, pero Antioquia fue, en ese sentido, pues muy, muy acérrima. Pero esa fue la jugada política de la división de Antioquia en tres provincias: Córdoba, Medellín y Santa Fe de Antioquia. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy estamos presentando el programa número 21, La Política de 1830 a 1851. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Las discusiones sobre las regiones y las provincias, cuando se han propuesto reformas constitucionales, o incluso cuando se ha llegado ya a consagrar en la Constitución el establecimiento de un nuevo régimen territorial, como sucede con la del 91, este tema ha estado asociado con las elecciones o con el problema electoral. De ahí que desde el 91 hasta el presente, con la última Constitución, no haya sido posible realizar el plan de ordenamiento territorial del país en regiones y provincias. Lo que pasa es que, no digamos mentiras, ahí los políticos entonces tratan de precisamente favorecer con una serie de medidas, con la adopción de una serie de decretos y leyes que favorezcan su respectivo partido, ¿cierto? Esos feudos. Esos feudos. Eso ha alimentado de una manera... Quiero apelar a una pequeña consideración conceptual. Los nacionalismos fortalecen un país, una nación. A veces, como todo valor exagerado, se convierte ya en un adefesio, en un antivalor. Pero sucede que precisamente Colombia es un país de regiones, mínimo 5 regiones, que con todos estos disturbios, conflictos y crisis de guerra, crisis bélicas del siglo XIX, fortalecieron todavía más esos sentimientos regionales, que todavía los vemos hoy por hoy. Son muy interesantes de estudiar, pero son lamentables por sus efectos. Entonces sucede que desde allá, cuando se estaban tomando ese tipo de decisiones en ese siglo XIX, nosotros vemos surgir toda una serie de fenómenos que siguen latentes. Los partidos políticos, sí. Por otro lado, federalismo versus centralismo, también, pero eso alimenta los regionalismos. Y se podría decir que a pesar de todos esos conflictos, Antioquia tiene una particularidad, y es precisamente porque el pueblo antioqueño, el antioqueño del común, no afecto a la política, sigue trabajando. Hay ciertas ideas sobre todo algunas ideas que podemos asociar tanto a liberales como a conservadores. Por ejemplo, el desarrollo económico, el estímulo de la minería, bien fueran conservadores o liberales, proponían, por ejemplo, quitar los impuestos a la minería del oro. Por allá los grandes terratenientes ya proponían no quitar los impuestos a la propiedad, estimular la colonización y todo eso. Son ideas que se van entreverando y posibilitan, a pesar de todas las guerras, un desarrollo muy interesante de Antioquia, inclusive con un incremento demográfico muy significativo, ¿sí? Nosotros vemos aparecer que desde 1830 se va dando un dominio muy especial de aquello que nosotros conoceríamos como Partido Conservador, y mencionemos, porque son nombres muy reconocidos. Estos constituirían precisamente esa élite política conservadora: don Mariano Espina Rodríguez, Juan de Dios Aranzazu, Pedro y Julián Vázquez, asociados estos dos últimos a todo un desarrollo empresarial antioqueño, y algunas familias, la familia Barrientos y la familia Gómez Londoño. No obstante, en algunos lugares, por ejemplo en Medellín o en Santa Fe de Antioquia, podía llegar a suceder que en el seno de una misma familia existieran conservadores enfrentados con parientes, hijos, padres, tíos, liberales. Eso fue duro, eso fue triste, porque eso implicaba inclusive el cierto tipo de persecuciones en cualquiera de esos casos, pero se van constituyendo poco a poco esas lealtades políticas. ¿Podría afirmarse, profesora, que Antioquia fue de alguna manera determinante en la adopción de un régimen federal en Colombia? Ya después, ya cuando vino, por una parte, la reunificación de Antioquia, luego una constitución que establecía la Confederación Granadina, más adelante los Estados Unidos de Colombia, en la Constitución del 63, eso fue ayudado también, empujado por las manifestaciones de regionalismo y federalismo que se producían desde Antioquia. ¿Y por qué razón el país abandonó ese esquema pocos decenios más tarde? Sí, de todas maneras se fueron generando siempre una serie de enfrentamientos que hicieron que en un momento dado, pienso yo que el esquema del federalismo alimentaba aún más los regionalismos. Y lo más curioso es que el federalismo tuvo mucha acogida también en otras regiones colombianas, ¿sí? No solamente por lo que se había planteado en Antioquia, sino que cada región también tenía sus afectos al federalismo, pero luego se toma la decisión. Pienso que ya en el gobierno de la regeneración, para un embate precisamente contra toda una serie de elementos que ya en el siglo XIX, sobre todo a finales del siglo XIX, ya estaban entrando en Antioquia en nombre de la ilustración, de la tecnología y demás. De vez en cuando vuelven y surgen toda una serie de ideas en ese sentido, de Antioquia federal, pero también se habló de una Tolima federal, de una Santander federal, ¿sí? El sistema del federalismo, eso ha sido también estudiado por algunos historiadores norteamericanos, por ejemplo, que valdría la pena dedicarle un programa precisamente a toda esa fundamentación ideológica que marcaría nuestro territorio. De todas maneras, nosotros vemos cómo en esa primera mitad del siglo XIX, entonces se van configurando esos partidos políticos. Hay que mencionar también, en algunas regiones, el conservatismo extremo, por ejemplo, en Marinilla. Pero en términos generales, rechazaban el militarismo, tenían toda una serie de ideas bastante interesantes que podemos, por ejemplo, mencionar, ¿sí? Para los conservadores, los ideales son de orden y paz. Por ahí alguien mencionaba, si a estos antioqueños se les da siquiera 10 años de calma, de sosiego, de paz, son capaces de sacar esta región adelante. Igualmente, valores como el de la religión, la educación, la familia. Hubo una serie de enfrentamientos en ese sentido, por ejemplo, hacia la mitad, 1850, 60, 70, 1870 todavía, por hacer un manifiesto rechazo contra cierto tipo de ideas impresionantes que se ventilaron por esos años, que tuvieron que ver, por ejemplo, con la tuición de cultos o decretar el matrimonio civil como el único válido frente al Estado y cosas así que escandalizaban a estos antioqueños en oposición precisamente a esas ideas liberales, ¿sí?, que tenían que ver era con cambios, con innovaciones. Sí es cierto que la mayoría de estas propuestas liberales, por ejemplo, que escandalizaban a muchas personas, favorecían a los más pobres, a los jornaleros. También es cierto que los liberales estaban a favor de ciertas rebeliones contra esa aristocracia, aristocracia entre comillas, porque veíamos que en Antioquia era la aristocracia de la minería y la aristocracia del comercio, no la aristocracia de los apellidos. Y que el liberalismo buscaba precisamente una serie de reivindicaciones de las clases populares que no gustaba para esas familias bien de la mayoría de las ciudades antioqueñas. Pienso también en la novela de Tomás Carrasquilla, Ligia Cruz, usted la debe recordar, donde la plebe es mañé, donde la plebe se deja a un lado y había que tenerla poco en cuenta. También es cierto que la rebelión de los supremos, algunos lo llaman la guerra de los supremos hacia 1840, ayudó a configurar ese grupo liberal más bien débil en Río Negro, ¿sí? De todas maneras, esos liberales rionegreros tenían un elemento conservador muy interesante, y era la identificación con el clero. Hay que anotar que era la religión y los representantes, la iglesia, son un elemento de control social, un elemento de orden en las sociedades. Y eso es lo que buscan los antioqueños, orden, paz, manera de que puedan trabajar tranquilos. Vemos aparecer hacia 1845 un renacimiento del liberalismo, ¿sí? Porque para los antioqueños tan negociantes, tan comerciantes, el libre cambio, es decir, el liberalismo económico, era muy atractivo. De esa manera, hacia 1851 vamos a encontrar también en algunas zonas de colonización, algunas élites pueblerinas, ya no son citadinas, sino pueblerinas, que se identifican con esas ideologías liberales. En todas una serie de acontecimientos que se van sucediendo en Colombia van teniendo alguna resonancia en Antioquia, ¿sí? Y precisamente hay una serie de personajes en Antioquia que están tratando de secarle el cuerpo a todos esos enfrentamientos, y eso es lo que hace decir precisamente la poca participación y el interés que los antioqueños tuvieron en esas guerras, aunque no obstante se sintieron en nuestro territorio los coletazos de algunos de estos enfrentamientos, ¿sí? ¿Por qué razones? Digamos, por ejemplo, el antioqueño, ¿sí?, optaba por el partido liberal o conservador. muchas veces por vínculos familiares o regionales, o por la experiencia educativa que había tenido, y vemos nosotros cómo era una cuestión de élite. Y en algunos casos se dieron también desplazamientos del Partido Conservador al Liberal, como sucedió, por ejemplo, con Jorge Isaacs. Sí, señor. Isaacs fue conservador, él decía que republicano, cuando tuvo el periódico La República de aquella época, era un conservatismo moderado, no propiamente el ultramontano, pero luego aparece como liberal radical y escribe, pues, mucho después de haber escrito La María, el monumento a la novela romántica, escribe La Revolución Radical en Antioquia. No es extraño que muchos de estos conservadores de pronto tuvieran una participación, se pasaran para el Partido Liberal, dado algunas coyunturas, algunos acontecimientos, inclusive algunos, digamos, vínculos de amistad con estos personajes que sugieran esa, ¿cómo es que le decimos en Antioquia? Voltear la arepa. El voltearepismo, que sería el transfugismo que se dice. Exacto. En España, por ejemplo, el transfugismo. Hay una cosa que sí es clara, ¿sí? Se iban moviendo había ciertas oleadas de favorabilidad, entonces algunos políticos, con tal de ver salvaguardado sus intereses y de ver que de pronto podían aprovechar más por el lado de los liberales, entonces dejaban de ser conservadores y se pasaban para los liberales. Lo que sí es cierto es que, perdón, simultáneamente van surgiendo unas manifestaciones de conflictos sociales muy interesantes, conflictos sociales y raciales. Eso lo vemos nosotros en la primera mitad del siglo XIX, de acuerdo con lo que habíamos mencionado, esa misma oposición entre élite y plebe. ¿La élite es conservadora o es liberal? La plebe va asumiendo entonces como un rechazo, como una especie de segregación, ¿sí? No es raro encontrar uno, esos pares de oposición que iban surgiendo. Lo importante muchas veces no era ni ser conservador ni ser liberal, sino ser industriosos o perdularios, como encontraba por ahí una frase de Juan de Dios Aranzazu. Los antioqueños se dividían no en conservadores y liberales, sino en educados e ignorantes, civilizados y salvajes, blancos y negros. Precisamente cuando este conservador, Juan de Dios Aranzazu, veía aparecer todos estos movimientos liberales y esos enfrentamientos, él lo mencionaba muy interesante, porque la mayoría de estos ejércitos eran reclutados precisamente entre los campesinos, entre los mazamorreros, entre los jornaleros, y él tiene una frase muy especial que dice, por ejemplo, entre comillas, una guerra de colores para acabar de completar el bochinche. De esa manera, nosotros vamos a ver una Antioquia con indefinida, aunque esos personajes que yo dictaba ahora, con Mariano Spine Rodríguez, Juan de Dios Aranzazu a la cabeza, Pedro y Julián Vázquez, son decididamente conservadores desde el principio. De todas maneras, eso daba lugar a que la señora María Martínez de Nícer escribiera en su diario diciendo: pocas personas se ocupan aquí en Antioquia de los negocios públicos, y muchas de gallos, caballos y temblores. Se le adjudica esa frase a Juan de Dios Aranzazu y la menciona esta señora. De esa manera que esa participación de los antioqueños es como indefinida, entonces muchos de los conservadores en algún momento estuvieron militando en las filas liberales, en un, llamémoslo, liberalismo moderado o en un conservatismo moderado. También hay estas otras tendencias más radicales y de conservadores a ultranza, los llaman ultramontanos, que fueron muy significativas en este territorio. Por supuesto, reciben entonces toda una serie de influencias guerreristas y políticas de acuerdo con lo que va sucediendo en el gobierno central y en otras regiones, en el Cauca, en el Tolima. Eso encendieron los ánimos en cada momento, lo cual provocaba toda una serie de sublevaciones que repercutían de manera más leve, pero igualmente repercutían en el territorio antioqueño. Nosotros vemos, habíamos mencionado, esa presencia de los sacerdotes en política, y por ahí se mencionan algunos de estos personajes que de una manera muy especial marcaron su paso por la política de Antioquia en el siglo XIX. Vale la pena mencionar un elemento del que no hemos hablado. Venimos hablando de política, pero no hemos hablado de cómo era el sistema electoral. Es importante señalar, para que entendamos también por qué la plebe queda por fuera. Sí. De hecho, en ese sistema electoral de los antioqueños, y me supongo también pues que en las distintas regiones colombianas, empiezan a establecerse una serie de requisitos o elementos para empezar a estrenar esa conseguida independencia, tratar de construir una república. Eso era competencia, por ejemplo, de los ciudadanos varones. Las mujeres, no, nada. Eso no, ellas estaban detrás y las más interesantes podían de pronto participar en una batalla, en un enfrentamiento, cargar sus cartucheras también, motilarse, ponerse pantalones de hombre, pero todavía no podían tomar decisiones ni hacer ningún tipo de actividad electoral. Esos ciudadanos varones tenían que tener el requisito siguiente, o dos requisitos: determinados ingresos, ¿sí?, y que supieran leer y escribir. Entonces imaginémonos, ¿quiénes saben leer y escribir? Ya hemos mencionado las condiciones educativas de Antioquia. Queda por fuera esa plebe, queda por fuera el ciudadano del común. De tal manera que ese grupo de varones alfabetizados con ingresos era un número muy reducido en Antioquia. Vamos a ver entonces aquellas personas de las familias más prestantes, de aquellos criollos herederos de las actividades mineras y comerciales, que habían logrado enviar a sus hijos a estudiar. Vamos a encontrar la presencia de médicos, de abogados, y por esa razón también los sacerdotes participaban en política, porque eran preparados, porque entendían de eso, ¿sí? Ese número de, por cierto, muy reducido en Antioquia, ¿sí?, de varones, escogían a unos electores. Digamos que hay una especie de votación indirecta, es representativa. Ellos votaban para escoger, por ejemplo, al presidente, a los parlamentarios, a los miembros de la Asamblea Regional, y nosotros podemos ir encontrando cada uno de los personajes antioqueños participando en la Asamblea como parlamentario, como presidentes. Vamos a encontrar médicos, sobre todo abogados, vamos a encontrar una cantidad de personas que están metidas en ese mundo, que hoy son secretarios, que mañana son ministros y pasado mañana son presidentes o prefectos o gobernadores. Pero entonces la política se va moviendo dentro de esa clase aristocrática, que más que de títulos, más que de apellidos, es una clase aristocrática del dinero. Esos electores, que eran escogidos por los varones antioqueños, tenían además que tener otra serie de requisitos. En primer lugar, empresarios, unos ingresos, unas rentas altas y tener propiedad. Entonces, claro, escoja usted en la Antioquia del siglo XIX el número de pobladores que cumplían esos requisitos y son muy pocos. Los demás pertenecen a esos comerciantes arrieros, colonos, comerciantes, muchas veces con unas nociones básicas para la lectura, la escritura y las, las cuatro operaciones básicas y no más. Sería a partir de 1853 cuando se establecería el famoso el voto universal para todos los varones mayores de 21 años. Ahí sí, independientemente de los otros requisitos que hemos mencionado. Y esas diferencias que se apreciaban en la sociedad antioqueña, que mostraban cómo no era del todo democrática, como ha querido decirse, se proyectaron también a la colonización. Hubo una polémica por las apreciaciones o las afirmaciones que hacía Parsons sobre la colonización cuando decía que se había fundado una suerte de sociedad democrática en el occidente colombiano con los antioqueños, pero otros historiadores lo han refutado con la consideración de que no era tan democrática, que seguía siendo una sociedad donde había unas relaciones basadas también en la tenencia de la tierra, en la diferencia entre los propietarios y los simples administradores o los pequeños propietarios de minifundios, o los colonos y los latifundistas. Sí, sí, eso es cierto. De hecho, el gran valor que tiene la obra de Parsons sobre la colonización del occidente colombiano, en la que se refiere precisamente a esa configuración de sociedades democráticas en Antioquia, yo pienso que el gran valor de esa obra es haber iniciado precisamente estudios e investigaciones en ese sentido. Posterior a ese trabajo han surgido cantidades. Marco Palacio, Roberto Luis Jaramillo tiene unos trabajos sobre la colonización antioqueña bellísima. Está Luisa Fernanda, me escapa en este momento el apellido, que muestran que no hay tal configuración de sociedades democráticas así, civilistas, ordenadas, igualitarias. Es más, cuando esos procesos de colonización eran de individuos desposeídos, que no tenían sino esa posibilidad de una concesión de tierras, cuando ya lograra demostrar que la había trabajado, la situación de ese colono era muy distinta a la situación de los grandes empresarios colonizadores que fueron configurando esos, lo que se ha conocido con el nombre de cacicazgos, que tenían un control político de los pueblos fundados en esas empresas colonizadoras, igualmente que eso repercutía en torno a las tendencias políticas. Si una empresa colonizadora con un grupo de familias que bien lograran fundar pueblos o después de acumular tierras, esos grandes latifundios pues manejaban a los jornaleros, esas personas tenían una profunda influencia en el terreno de lo jurídico para poder apropiarse de esos terrenos y de esas tierras que se iban a conceder, y también para el manejo precisamente de la mano de obra. La sociedad, eso se ha insistido mucho, varios textos, autores de historia nos hablan de que la sociedad antioqueña ha posibilitado la movilidad social. Sí, eso es cierto, a través del trabajo, del esfuerzo. Pero hay quienes desmienten la sociedad antioqueña como una sociedad democrática e igualitaria. Y ese es uno de esos casos que tiene que ver precisamente con el mundo de la política en Antioquia. ¿Sí? De tal manera que cuando se van dando todos estos procesos partidistas, cuando se van dando todos estos procesos políticos, igualmente hay procesos de exclusión social, racial, y no son tan democráticos. Es decir, el proyecto político que se instrumentó, se diseñó y se instrumentó en aquella época en Antioquia, tendía a ser cohesionador, articular las regiones, las distintas actividades que se conjugaran para impulsar el departamento o la región, pero también era muy excluyente. Lo que pasa es que el proyecto de minorías, de grupos distintos, de los diferentes. que no compartieran las ideas de esa élite. Que no compartieran las ideas de esa élite. De hecho, por ejemplo, la cuestión de los trabajadores, de los campesinos, eso era secundario para ellos. Digamos que hay una especie de filosofía política de los antioqueños. El favorecimiento de las empresas mineras, comerciales, y después vendrían las artesanales e industriales, que es un tema que vamos a tratar más adelante. Esa presencia del artesanado en Antioquia, que va cogiendo fuerza en la segunda mitad del siglo XIX. Pero mientras tanto, no. Es una aristocracia comerciante y minera que tiene en cuenta muy poco las necesidades precisamente de la plebe, lo que yo le decía, duros. Así como en Antioquia podemos ver que a finales del siglo XVIII algunos dueños de minas, de esclavos mineros, les conceden la libertad, hay otros que sufren y padecen mucho precisamente y reclaman en el siglo XIX una indemnización por una medida que favorecía a esos negros. Muy bien, profesora, ¿cuál es el tema, si puede saberse desde ahora, de la próxima audición en esta serie sobre la historia de Antioquia? Nos quedan faltando algunas cositas, pero las vamos a ir entrelazando, que tienen que ver precisamente con esos gobiernos tan interesantes. Pienso que podemos enlazar este tema con algunos gobiernos conservadores notables y lo que fueron la toma de decisiones a nivel de la educación superior. Y entonces viene la conformación de los estudios de medicina y vamos a hablar de la medicina en Antioquia. Magnífico. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, muchas gracias por su sintonía. En una semana volveremos a estar de nuevo con ustedes, con la profesora Livia Restrepo, en el ciclo de Historia de Antioquia dentro del programa Revista a la Historia. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy hemos presentado el programa número 21, La Política de 1830 a 1851. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada.